y espero que les gusten. Y vamos a iniciar el recorrido musical tanguero con este tango. ¡Qué buena es! Autores son Armando Ferrero, música, letra de Hipólito Oneca. En esta grabación que vamos a escuchar, realizada el 23 de julio del año 1943 para la Casa Odeón, doctor Peláez. 81 años han pasado de la grabación que Alfredo de Ángelis con su orquesta acompañó a Julio Martel en el tango ¡Qué buena es! Cuando era fiel a tu lado, sufrí el dolor de tu burla. Hoy que el tiempo me ha cambiado, me alejo feliz. Pero esta vez, en alas del amor que he soñado, ella sí, ¡qué buena es! Y burlas atroces fue lo que me diste por amarte fiel, y tú te reías al verme sumiso como un pobre esclavo que implora un querer. Pero hubo en el cielo negro de mi vida un brillar de estrellas, de alas un batir, y no vi tu rostro ni escuché tu burla. Llegaba la amada que me hizo feliz. Me voy, y es tu risa amargo llanto. Me voy, tu desprecio es suplicar. Me voy, no te burlas por aquí, me viendo que no es para ti. Mi amar llegó, el castigo justiciero cayó, de tu risa el cascabel ya ves. Ahora sufre, yo no sufro, gozo, río, beso, amo, qué buena es. Presenta Buenas Noches Tango. Un detalle, el hombre que hizo las glosas, la introducción de este tango Qué buena es, Ernesto Rodi, que era letrista además, pero yo no tengo muchos datos, Libardo, de Ernesto Rodi. Podríamos decir que nació en el barrio de Constitución, sí. Capital, letrista, como ya usted lo dijo, y animador, hijo de Emilio y Carmen de Zeta. Se inició por Radio Callao en el año 1938, para luego convertirse en el presentador de Alfredo de Ángelis, con quien estuvo largo tiempo. Como autor produjo el vals de la Nochebuena, Buenos Aires de ayer, ¿Por qué te habré conocido? Y Al llegar tu avión, habiendo fallecido el 23 de junio del año 1985, había nacido en el año 1917. Este cantante, Julio Martel, llegó a la orquesta de Ángelis justamente en este año de la grabación, en el año 43, y permaneció hasta el año 52, 9 años con el maestro de Ángelis. Pero bueno, el otro invitado, ya mencionamos y presentamos a Julio Martel, es don Julio Sosa, y traemos un tango que se llama Dicen que dicen. Autores: Enrique Delfino, música, letra de Alberto Ballestero. Esta grabación es del 5 de diciembre del año 1950 para la RCA Víctor, pero repite el mismo tema en una nueva grabación en el año 61, acompañado por la orquesta del maestro Leopoldo Federico para el sello Columbia. Aquí está la orquesta de Franchini Pontier con Julio Sosa en el tango Dicen que dicen. Acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconean. Dicen que era una mina, toda ternura como era vos, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo. Ibas el cuento en un cotorro, era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que la quería con la fe misma que puse en vos. Pero una noche que pa' un laburo el taura manso se había ausentado, prendida de otro amores perros, la mina que ya se le había alzado. Dicen que desde entonces ardiendo de odio su corazón, el taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino que la encontrara como ahora vos, trenzó sus manos en el cogote de aquella perra como hago yo. Deje, vecina, no llame a nadie, no tenga miedo, no, si estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen que vecina que era toda ternura la que murió, que fue orgullo de un mozo taura, de fondo bueno. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? A través del programa de esta noche van a notar ustedes la diferencia en el tono de voz de Julio Sosa. Aquí estaba, sin ningún problema, joven, las grabaciones del año 50, pero por ejemplo, grabaciones del año 61 ya van a notar diferencia en la tonalidad de la voz de don Julio Sosa. Pero bueno, Libardo, tengo una historia, pero más adelante, sobre Julio Martel, que lo vamos a invitar porque ahora viene un tango que se llama Parece un cuento. ¿Autores? Pertenece a Lalo Etchegoncelay, la música. La letra es de José Rótulo y la grabación del 23 de noviembre del año 1944 para el sello Odeón. Orquesta Alfredo de Ángelis, la voz de Julio Martel en el tango Parece un cuento. Thank you. como el cuento que mi madre me contaba mientras tú me acariciaba con tus manos mi niñez. De la niña de los ojos verde mar, con labios de clavel y risa de cristal. Como el cuento de la bella princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón. Mas después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos los dos. Un día llegaste a mi vida trayendo la fe de un querer. Me diste con él la alegría del sueño de toda la vida. Recuerdo de un cuento lejano tus ojos de mar y tu sonrisa, igual que el cuento aquello te perdí. Iba muriendo la ilusión que me forjé por ti. Como el cuento de la bella princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón. Mas después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos los dos. Buenas noches, tango. Libardo, mire la curiosidad que descubrí en mi pequeña biblioteca de tango. Hay un novelista argentino llamado Tomás Eloy Martínez. Él escribió, entre otros, la novela de Perón y Santa Evita, pero sacó un libro, o una novela mejor, se llama El Cantor de Tango, y la novela empieza así: Buenos Aires fue para mí solo una ciudad de la literatura hasta el templado mediodía de invierno del año 2000, en que escuché por primera vez el nombre de Julio Martel. La novela está basada, es novela, ¿no, Libardo? Sí. Pero muy interesante sobre Martel. Inclusive en alguna parte asegura el novelista que para él Martel era mejor que Gardel. Esta publicación es de la editorial Planeta. Les repito, se llama El Cantor de Tango, dedicada o gira alrededor del nombre de Julio Martel. Curioso, ¿no? Pues sí, curioso. Imagínese hasta dónde admiraba el escritor a este cantor que llegó a decirlo, que era mejor que Gardel. No, pues yo pienso que no. No, mire, Libardo, hay una... No, pues eso es una exageración de él. Dice, en una parte de la novela, me voy a dedicar, dice: una noche, cuando unos amigos me llevaron al Club del Vino, entró en el escenario rengueando y se arrimó a una banqueta. No puede caminar bien, no sé qué tiene en las piernas. El guitarrista que lo acompañaba interpretó primero solo una música muy rara, llena de cansancio. Cuando menos lo esperábamos, soltó su voz. Fue increíble. Quedé suspendido en el aire y cuando la voz se apagó, no sabía cómo apartarme de ella, cómo volver a mí misma. Sabes que adoro la ópera, adoro a Raimondi, a Calas, pero la experiencia de Julio Martel es de otra esfera, casi sobrenatural. Como Gardel, arriesgué, dice en la novela Tomás Emilio, el Eloy Martínez, perdón. Hay algo que hay que reconocerle a Julio Martel, que alguna vez, en alguna ocasión, le dijeron ¿por qué no volvió a grabar? ¿Por qué se retiró de los escenarios? Y él dijo, yo quiero que me recuerden como me escucharon siempre en mis comienzos y no que vayan a decir, está en decadencia, ya no canta. Bueno, el orgullo del hombre, ¿no? Bueno, Libardo, hemos presentado tres tangos, pero vamos a traer un candombe, Carnaval. ¿Autores son? Francisco Rotundo, el maestro director de orquesta, y Ernesto Rossi hicieron la música. La letra es de Pedro Blasco y la grabación del 23 de junio del año 1953 para el sello Pampa, que pertenece a la Odeón. Francisco Rotundo acompaña a don Julio Sosa, como buen uruguayo, en este candombe, Carnaval. Thank you. carnaval, ha llegado el carnaval. Las quenas graban su anuncio, las cajas abren su son, fiesta de aloja moviendo el valle con su bombón. Solita, vamos a bailar, ella galopa el carnaval. Infierno largo, vamos a olvidar, ella galopa el carnaval. Carnaval, ha llegado el carnaval. Las quenas borran su anuncio, las cajas cierran su son. Viaje de vuelta al infierno, naciendo al corazón. Oh, oh, oh. Vuelta al camino, vuelta al penar, que ya se aleja el carnaval. La piedra es dura, el sol es muy mal, solo es blandito el carnaval. Carnaval, ya se aleja el carnaval. Las quenas borran su anuncio, las cajas cierran su son. Viaje de vuelta al infierno y el valle su son. Bom, bom, bom, bom, bom. Vamos, solita, vamos a bailar. Ella resuena el carnaval. Infierno largo, vamos a olvidar, ella se aleja el carnaval. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Un detalle, Libardo. La única película en la que participó Julio Sosa se llamaba Buenas Noches, Buenos Aires. Pero mire usted el detalle. El que dirigió la película fue Hugo del Carril, otro cantante. Vea cómo es la vida, entre cantantes se entienden. Pero, Libardo, el candombe, como lo hemos dicho varias veces, es más de la orilla de Montevideo, de Uruguay, ¿no? Y él, como buen uruguayo, pues lo trabajó. Aunque yo digo que los mejores candombe, me parece, no los interpretó Alberto Castillo. Alberto Castillo y Romeo Gavio, o Romeo Gavioli, que era el mismo. Ah, sí, señor. Pero yo me quedo con Castillo. Pero bueno. Doctor, volviendo a la película, recuerde que allí hacen alusión al rock que estaba tratando, o estaba, desplazó un poco al tango en ese momento. Y esa es parte de la temática de esa película. En 1964, cuando ya, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro. Y ahí aparecen, algunos bailando rock, que era el ritmo de ese momento. Y Julio sí, Sosa. La nueva ola. Sí, es correcto. Y Julio Sosa le tocó desvender el tango, ahí en Buenos Aires, no en Uruguay. Bueno, vamos a traer una milonga, se llama Del Pasado. Música y letra de... Alfredo Marino. Esta grabación es del 13 de noviembre del año 1945, en la Casa Odeón. Alfredo de Ángelis con un dúo que hizo popularidad, o tuvo popularidad enorme en Colombia. Julio Martel hace dúo con Carlos Dante en la milonga Del Pasado. Un carro de carnicero, todo color de esperanza. Todo color de esperanza, el cimbronear de la lanza al paso de los tronqueros. De tiro va el carnero sujetado a la culata, sujetado a la culata. Y entre tinte de escarlata el sol se aleja batido, porque la noche encendido su farolito de plata. Tranco a tranco entre penumbras, su silueta recordando, sigue la chata avanzando, camino del corralón. Va colgando del pescante, balanceándose ilustrada, con tachuelas dibujadas, de estampa de un corazón. Las riendas en la derecha, gente de Tristón y Altanero. Canturreando va el carrero con un clavel en la oreja. Sombrero sobre una ceja, un pañuelito anudado. Pantalón abombachado, blusa corta remangada y sobre el pecho estampada la inicial que le han bordado. Casi envuelta por la sombra, siempre tengo acompasado, chata criolla del pasado, que va para no volver. Y llevas en el pescante, marchando rumbo al olvido, al carrerito florido del Buenos Aires de Buenas noches, Tango. El nombre artístico Julio Martel, pero su verdadero nombre era Julio Pedro Arizpe. Libardo, hemos contado, pero refresquemos la historia. ¿De dónde salió el nombre de Julio Martel? Precisamente, el presentador que tenía el maestro Alfredo de Ángelis, hablamos de Néstor Rodi, estaban ahí en una reunión y estaba entrando Julio Martel al grupo, iba a ser contratado. Yo, pero qué nombre, ese nombre que el que acaba de decir el doctor, eso no es comercial. Sí, no es comercial. Y de pronto miraron hacia un estante y vieron una botella de ese producto, es ¿qué? ¿Un brandy o...? Un brandy. Martel. Brandy, exactamente. Martel. Y yo, ahí está. Ese es el apellido. Y así quedó. Muy bien. Después de la historia de de Julio Martel, regresamos al tango y traemos uno que se llama Secreto. ¿Autores? La letra y la música le pertenecen a Enrique Santos Discépolo y la grabación del 17 de septiembre del año 1953 para el sello Pampa. Lo repite en el año 62, sí, lo graba de nuevo para el sello Colombia, pero esta vez respaldado por la orquesta del maestro Leopoldo Federico. Nosotros hemos traído al programa las grabaciones originales, por eso notamos la diferencia un poco de la voz como lo conocemos aquí en Colombia. Por eso la orquesta original es la de Francisco Rotundo para el tango Secreto que va a interpretar Julio Sosa. Salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios, ventarrón que destroza en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración en un bárbaro dolor de problemas que atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi haber. Por vos a mi mujer, la vida destrozao, y espanta a mis dos hijos todo el lujo que te dao. no puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me enrojó, la seda de tu piel que me estremece, y al latir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se afloja en traición. Ay, no sé si querés fue este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber, oh, que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos, no puedo ser más digno, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozao, y expande mis dos hijos todo el lujo que te dao. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me enrojó, la seda de tu piel que me estremece, y al latir florece con mi perdición. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Y traemos a continuación, Libardo, un tango que tiene que ver con un personaje de la calle, es del lunfardo, el ciruja. Ciruja realmente es definido o se define como una persona que comercia con los residuos que encuentran en la calle. Traemos el tango El Ciruja, que es un saludo, un homenaje a aquellas personas que en la calle recogen residuos, esculcan la basura, esa es la palabra, El Ciruja. Y nació también el verbo cirugiar, mire usted, que significa pues el cambalache, la venta, ¿no?, de lo que ha conseguido. Este ciruja es un tango, Libardo, ¿y a quién pertenece o a quiénes? Ernesto de la Cruz, música. La letra es de Alfredo Marino. Fue grabado el 2 de junio del año 1949 en la Casa Odeón. Julio Martel con Alfredo de Ángelis en el tango El Ciruja. Pero vivía engrupida de un solo miradita que le pasaba la grita. Que le chacaba el mazo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Mucho lunfardo, y este WhatsApp para los oyentes que se quieran comunicar, peticiones, observaciones, críticas. Por favor, Libardo. Muy pronto estaremos realizando ese programa con las solicitudes de nuestros amables oyentes. 320-986-0448. 320-986-0448. Pueden seguir solicitando tangos para que los escuchen próximamente aquí a través de estas estaciones. Milonga, candombe y tango, si nos faltaba traer un vals. El Hijo Triste, ¿autores son? Enrique Mario Francini, que era un maestro director, propietario de orquesta. La letra es de Horacio Sanguinetti y la grabación del 1 de agosto del año 1949 en la RCA Víctor. El único dúo que hizo Julio Sosa lo realizó con Alberto Podestá, y los dos van en este vals con la orquesta de Francini y Pontier, El Hijo Triste. noches, Tango. Detalles varios para los oyentes. Que yo sepa, ustedes sabrán, Julio Martel nunca trabajó con guitarra de acompañamiento, ¿no es cierto? Pues hemos estado investigando esa situación y parece que casi todos los cantantes no solamente cantaron con orquesta típica, conjuntos, sino que lo hicieron respaldados con el acompañamiento de guitarras. Pero Julio Martel no se le conoce ningún tema de esa manera. Digamos también que Martel deja 97 títulos con su voz y Julio Sosa 147. Grabó más Julio Sosa que Martel. Libardo, simplemente unos apuntes. Que sepamos, Martel no tenemos testimonio de que haya grabado con acompañamiento de guitarras. Entiendo que solamente con orquesta, ¿no es cierto? Sí, si hay algún coleccionista que nos pueda aclarar eso, pues qué bueno que nos llame a esa línea telefónica o a través del WhatsApp. Y Julio Sosa, el único dúo que hizo, lo acabamos de escuchar, con Alberto Podestá. Porque Sosa no trabajó sino con tres orquestas, ¿no? La de Francini Pontier, la de Leopoldo Federico, y me falta una, la de Francisco Rotundo. Fueron las únicas tres orquestas con las cuales él trabajó. Vamos a traer un tango que se llama No me abandones. ¿A quién pertenece? Héctor Grané, a él le correspondió la música. La letra es de Julio Ricardo Thompson. Esta grabación del 17 de julio del año 1945 en la Casa Odeón. Alfredo de Ángelis acompaña a Julio Martel en el tango No me abandones. A traer un tango, Libardo, escuche bien, tiene 108 años de historia. En 1916, Gerardo Mato Rodríguez, uruguayo él, compuso en tema, en marcha, en tipo de marcha, La Cumparsita. Dice la historia que fue Roberto sería Roberto Firpo. Que hizo los arreglos. Sí, señor. Pero realmente, ¿qué tiene que ver ahí Celedonio Flores, Libardo, en este tema de la comparsita? Es que Celedonio Flores, en esta versión que hace el otro invitado, Julio Sosa, que es el que le corresponde el turno, él hizo los versos que va a recitar acá Julio Sosa. Digamos en este momento, doctor Hernán Peláez, también, que al momento de su deceso, estoy hablando de Julio Sosa, el 26 de noviembre de 1964, era la primera figura del tango cantado. Julio Sosa. Muy bien. Bueno, vamos a traer la orquesta de Leopoldo Federico acompañando a Julio Sosa en el tango La Comparsita. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. Los despojos mortales de Julio Sosa llegaron al cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. Sin embargo, en 1987 los restos fueron repatriados a Uruguay y reposan en el cementerio de Las Piedras, en el departamento de Canelones, Uruguay. Y traemos, Libardo, un dúo popularísimo en Colombia, Dante y Martel, en un tema que se llama, bueno, tiene dos nombres, ¿no? Pobre Flor o Primera Ilusión. ¿Cómo se conoce en Colombia? ¿Pobre Flor? No, en algunos discos aparecen los dos títulos. Ah, ¿y los autores son? Luis Motolese, música. La letra es de Víctor Espíndola. La grabación del 7 de enero del año 1946 para la Casa Odeón. Dante y Martel con De Angelis en Pobre Flor. Thank you.